fuiste tú. Pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos, no. Amanecer, mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Adivinen quién está de invitado. ¿Quién está de invitado si pasamos una canción así nosotros? Le invocaron, profesor Luis Maceda. ¿Cómo le va? Buenos días, Ángeles, con un tema de amor. Pero sí, y el tema es para quién es, para qué tema que se va a tratar acá. ¿Quién se imagina que es Descartes el nombre que vamos a mencionar? Descartes, el crimen casi perfecto. Exactamente. Bueno, yo elegí esta canción porque me parece que si uno presta atención a la letra, el protagonista o el héroe de la canción tiene claro lo que él siente por ella, ¿no? Lo que le ocurre cada amanecer y bueno, y en sus sueños, en fin. Pero expresa una duda, ¿no? Y se lo dice a ella. Le dice, no sé tú. O sea, yo siento todas estas cosas tan hermosas, pero ¿qué pasa contigo? No Seguro. Sé tú, ¿no? O sea, no sabe qué pasa con ella. Pero claro, como es un romántico, se lo dice, digamos, románticamente, y le hace esa pregunta, no sé tú, ¿verdad? O sea, que tiene una duda importante respecto a los sentimientos de él o de ella, o sea, de la pareja, ¿verdad? Sí. No lo tiene claro. ¿Qué pasará, no, con ella? Porque él está absolutamente cierto de lo que siente, pero no tiene esa duda. La muchacha no respondió. Claro, no sé tú. Seguro. Y nos parece que este tema es una buena introducción para hablar de Descartes. Porque Descartes parte, digamos, de la duda, ¿no? O sea, que es el enganche perfecto para presentar a este pensador de la modernidad, Descartes. ¿Cómo juntás eso con el crimen? No sé. Ah, bueno. Esa es la otra. Esa es parte de la de la duda, se puede intuir. Pero exactamente. Bueno, Descartes es un pensador del Renacimiento, digamos, ¿no? Siglo XVI y XVII, nace en 1596 y muere en 1650. Recordemos, antes del Renacimiento, de la época moderna, nos ubicamos en la Edad Media, que es la edad de la espera, donde los hombres tienen una actitud pasiva con respecto al destino, porque esperan la llegada al reino de los cielos, ¿no? Entonces la historia como que se detiene, porque la historia no la hacen los hombres, la historia la hace Dios. Y lo que puede hacer el hombre es simplemente esperar la llegada al reino de los cielos. Esto, digamos, tiene un vuelco fundamental durante el Renacimiento y durante la modernidad, porque allí cambia la rueda de la historia, ¿verdad? Y los hombres pasan a hacerse cargo de la historia, ¿no? O sea, es como si los seres humanos dijeran, la historia la hacemos nosotros. ¿Siglo XVI, dijiste? Claro, en el Renacimiento. Y lo que define a la modernidad, dice José Pablo Feynman, es el patos, o sea, el sentimiento de la rebelión, ¿verdad? La rebelión. En la Edad Media había un argumento que apelaba a la autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué los cuerpos caen, ¿no? Bueno, había una explicación que venía de Aristóteles, ¿no? Que cada cosa iba a su lugar natural. Y en última instancia, cuando las explicaciones no alcanzaban, se decía magister dixit. Ajá. El maestro lo dijo. El maestro era Aristóteles, ¿verdad? Bueno. Hay un jesuita del año 1755 que escribió esto sobre Descartes. Dijo, por fin apareció en Francia un genio poderoso y atrevido que intentó sacudir el yugo del magister dixit, que dijo a los demás que para ser filósofo no basta creer, sino que hay que pensar. Eso sí que era un salto. Ese era un salto cualitativo, ¿verdad? Por eso hay quien dice que Descartes fue un héroe del pensamiento, un revolucionario, porque saltó por encima de esta barrera de la autoridad, del magister dixit, e instaló la posibilidad de pensar por uno mismo para hallar la verdad. Y finalmente la encontró, claro. ¿Verdad? Entonces todo esto ocurre en esta etapa, la modernidad, donde ubicamos a Descartes, ¿no? O sea, Edad Media, Renacimiento, Modernidad. Ahí lo ubicamos a Descartes, ¿verdad? Y hay un pensador, Daniel Bell, que sintetiza el espíritu moderno con esta frase. Dice, es la voluntad consciente con que el hombre se propone destruir su pasado y controlar su futuro. O sea, destruir el pasado, destruir el magister dixit. Sí. Y controlar su futuro. O sea, el futuro ya no está en las manos de Dios, como pensaban en la Edad Media, sino que está en la mano del hombre, del propio ser humano, ¿verdad? Ese es el cambio cualitativo. Por eso decía José Pablo Feynman que la modernidad tiene el patos de la rebelión, ¿verdad? Esto de que el hombre intenta hacerse cargo de la historia, ¿verdad? Antes, tenemos que hacer la pausa. Sí. La primera pausa. Ay, sí. Voy con la pregunta. A eso iba. Porque ¿cuál es la pregunta hoy? Tiene que ver con la canción y tiene que ver con la charla de hoy. Decíamos, Descartes es el filósofo de la duda. Y la pregunta es si se debe dudar de todo o no se debe dudar de todo. Si se debe dudar de todo, o hay cosas que no se pueden poner en duda, que no es razonable poner en duda. Si se debe dudar de todo, o si la duda paraliza. Esa es la pregunta que trasladamos a la audiencia. Bueno, y a partir de este momento ustedes pueden mandar mensajes por WhatsApp 099-326-381 para dejar una respuesta a esta pregunta que plantea Maceda. Pueden llamar a la radio también 2903-0302, 2903-0304. No sé tú, pero yo. Bueno, seguimos con el profesor Luis Maceda. Quedaban las preguntas planteadas primero que nada, si se puede dudar de todo o no se puede dudar de todo, si la duda paraliza, hay cosas que no se pueden poner en duda, bueno, se pueden comunicar. Vamos a leer, Luis, el humanismo. A Colón le sigue el Renacimiento, cuyo nombre también indica la muerte del hombre de la espera, de la Edad Media. También muere en la hoguera Giordano Bruno, y Galileo es silenciado por seguir los pasos de Copérnico. Hay un gran movimiento hacia lo que vamos a llamar el humanismo, esa filosofía que pone al hombre en el centro de la escena. El hombre es el punto de partida epistemológico, genealógico, el fundamento ontológico y el que hace, constituye y construye la historia. Hasta este momento estamos en una especie de epifanía del hombre con Giordano Bruno, Copérnico, Galileo. Es que el hombre comienza a mirar los cielos, a atreverse a cambiar lo establecido, el geocentrismo ptolemaico, y todo esto confluye en ese gran momento de la filosofía, que es la aparición del discurso del método 1637. De ahí que este gesto de Descartes sea un gesto revolucionario. José Pablo Feynman, La filosofía y el barro de la historia, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, las páginas 18 y 19. Feynman, vuelve Feynman. Vuelve Feynman con su visión y su alta consideración con respecto a Descartes, ¿verdad? Este filósofo que puso en duda todo. Por eso sí. La pregunta de hoy es si se puede poner en duda todo o no se puede poner todo en duda. Si hay cosas de las que no podemos dudar. Es como un método que él plantea, de partir de la duda. La duda metódica. Ahí está. Exactamente. La duda metódica. Vamos un poco a la biografía de Descartes. Sí. ¿No? Descartes nace el 31 de marzo de 1596 en La Turena, en Francia. Hoy esa ciudad, Turena, se llama Descartes en su honor. Y esto ocurre después que su madre abandona la ciudad de Rennes, donde vivían, porque se había declarado una epidemia de peste bubónica. Pertenecía a una familia de baja nobleza, su padre había sido consejero en el Parlamento de Bretaña. Su madre muere cuando era chiquito, el 13 de mayo de 1597, a los 13 meses de vida de Descartes. Y a los pocos días del nacimiento de otro niño que no sobrevive. El padre comenzó a llamarle su pequeño filósofo, porque Renato Descartes se pasaba el día planteando preguntas. Esta fuente de la que yo estoy tomando estos datos es Wikipedia. Otras fuentes dicen que sus compañeros de colegio, él fue al colegio de La Fleche, un colegio jesuita, le llamaban también el filósofo porque hacía preguntas que dejaba dudando a los maestros de la escuela. ¿De qué edad sería él ahí? Y un niño, claro, pero era tal su inteligencia que lo dejaba a los maestros sin saber qué contestar. Entonces los propios compañeros le decían el filósofo, generaba la duda. Exactamente. Ahí en ese colegio jesuita estuvo hasta los 16 años de edad. Allí tuvo una cultura, digamos, clásica, o sea, tuvo proximidad con la cultura clásica, aprende latín y griego, y lee a Horacio, a Cicerón, a Homero, Píndaro, Platón, etc. Y además, el resto de la enseñanza tenía que ver con la filosofía que mencionábamos hoy, de Aristóteles, sí, y de Santo Tomás, ¿no? Porque los pensadores cristianos hicieron un combo ahí entre la física y la cosmología de Aristóteles con el cristianismo y armaron la filosofía oficial, digamos, que fue el tomismo, ¿no? Aristóteles era la referencia, ¿no? Era el magíster. Aristóteles decía el maestro de los maestros, ¿no? Era el number one. Ahí no había duda que valiera. Y también ahí tuvo una aproximación a las matemáticas, digamos, ¿no? Después ingresa a los 18 años en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. a los 20 años ya es bachiller y licenciado en Derecho. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Esto es importante porque después los últimos años de su vida los vive allí. Se alista en el ejército, ¿verdad? Algunos dicen que cumpliendo el mandato paterno, y tiene un periodo en el cual revista en distintos ejércitos, ¿verdad? Descartes, pese a los viajes que hizo y pese a que, bueno, tuvo esa cuestión con el duque Maximiliano de Baviera, se enrola, dice acá Wikipedia, nunca dejó de formarse y de estudiar, ¿no? Y conoció a algunos maestros importantes, algunos matemáticos ahí de la época, ¿no? Hay acá Wikipedia dice 1619, otro dice 1621, no hay acuerdo sobre cuándo deja la vida militar, ¿no? Estuvo 4 o 5 años como soldado, ¿no? Sí, sí. Vivía eso. Y luego de eso se dedica a viajar, ¿verdad? Entonces viaja por Dinamarca, por Alemania, después regresa a Francia, pasa una temporada en Italia, tiene una larga estadía en París, ¿verdad? En compañía de otros intelectuales, y adquiere cierta reputación, porque su casa en París se convierte como un lugar de reunión de figuras intelectuales importantes. Y en 1629, con la intención de dedicarse seriamente al pensamiento y a la filosofía, se traslada a los Países Bajos. Este dato no es menor, porque los Países Bajos eran, constituían la zona más liberal de Europa, ¿verdad? Donde el poder de la Iglesia Católica era menor y había un mayor amparo a los intelectuales y a lo que es el desarrollo de la ciencia, ¿no? Dice acá Wikipedia, las ciudades neerlandesas estaban en paz, florecían gracias al comercio y grupos de burgueses potenciaban las ciencias, fundándose la Academia de Ámsterdam en 1632. Allí estuvo de 1629 a 1649 y escribió sus obras fundamentales. En 1637 aparece el discurso del método que mencionaba hoy Marcelo Peña cuando leyó el texto de Feynman, y en 1641 aparecen las meditaciones metafísicas, ¿verdad? Además de los trabajos matemáticos, sí, propiamente que en materia de geometría, ¿no? Los ejes, sí, cartesianos, bueno, sí, eso viene de Descartes, sí. Y otras contribuciones que hizo en materia de cuestiones físicas y eso. En 1630 y poco escribe un tratado sobre la luz, pero ese tratado sobre la luz tiene como base los razonamientos, como base de sus razonamientos el sistema de Galileo. Pero a la luz del lío que tuvo Galileo con la Inquisición, ¿verdad? Y todo el tema de que tuvo que retractarse, sí, porque afirmaba el movimiento de la Tierra y todo lo demás, suspendió las investigaciones Descartes, ¿no? Y en 1637 publica el discurso del método. Y en 1641 publica las meditaciones metafísicas. Ahora bien, los holandeses, digamos, eran liberales, eran luteranos, creo. Pero claro, cuando empezaron a leer, ¿verdad?, las cosas que escribió Descartes, empezaron a decir, se pasó de listo, ¿verdad? Entonces, los protestantes lo acusan de ateísmo. Entonces se empezó a picar la cosa. En 1649 Descartes pide protección al embajador de Francia, no le dan bolilla, y ahí aparece la reina Cristina, ¿no? Porque el ambiente se había enrarecido, sí, con Descartes, sí. Lo querían juzgar. Entonces, ¿qué hace la reina Cristina de Suecia, que era gran admiradora de Descartes? Lo invita a Descartes a que vaya a Suecia para darle protección y también para aprender filosofía. Bueno, y acá viene, vamos al título del crimen de Descartes. Ahí va. No sé cómo andamos de hora. ¿Estamos bien? Estamos justito en la hora de la pausa, si vos querés. Entonces, sí. Un segundo y cuento lo siguiente. He recibido con toda clase de honores en Estocolmo y pasa a residir en el palacio. Pero la reina, que era piola, pero era una reina y tenía sus berretines, lo hacía levantar a las 5 de la mañana a Descartes, a atravesar todo el palacio para ir a darle clases a la biblioteca. Y bueno, era la reina. De alguna manera tenía que pagar también, entonces, el favor. Entonces, versión 1 de su muerte, esta obligación sería la causa de su muerte, porque Descartes toma una pulmonía, o sea, se enferma de pulmonía y muere el 11 de febrero de 1650. Y muere por esos traslados. Esa es la versión, sí, tradicional. Sí. Pero hay una segunda versión. Ahora, después de la pausa. Exactamente. Déjame decir que mandó mensaje Cecilia, que manda saludos a Maceda. Eligió a una de las mejores voces latinas para este tema, por la canción. Bueno. Para mí la duda es como el cambio. Ambos conviven con el hombre. Es tal vez la base de la reflexión continua, de la búsqueda intelectual y espiritual. No se puede dudar de todo porque no tendrías una postura en la vida y sin duda te paralizaría la acción. Pienso que uno pondera las cosas y decide y se afirma en lo que considera justo o correcto. Con respecto al amor, la duda permanente impediría una relación saludable de la pareja. Cariños para todos. Y Nelson de Tala mandó un audio. Buen día, compañeros. Saludos a Freda. Sí. Yo creo que dudar de todo contribuye a profundizar el análisis. Si se confirma lo que fue puesto en duda, sería una revaloración de lo que sería la verdad. Saludos a Freda, un abrazo a todos. Muy bien, es Maceda, no cometa el mismo error que yo la otra vez que le dije Freda. Es Maceda, profesor Luis Maceda. Hay pausa, ahora sí. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos. Discurso del método, cuarta parte. Cuarta duda. Pero, deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si, después de hecho esto, no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aún acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro, y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Esto es de Renato Descartes, en Holanda, 1637. Bueno, acá en este texto lo que está haciendo Descartes es planteando justamente que se puede dudar de todo, sí, ¿verdad? Esa es la posición de Descartes, por eso la pregunta, ¿no? Si se puede dudar de todo o no. Por eso dice que juzgué acertado rechazar como absolutamente falso, sí, todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda. Y una vez le pasa por encima estas cosas, ¿no? Pero fíjense que dice: primero dudo de los sentidos. Yo le propongo a los oyentes un breve ejercicio, que cierren los ojos por unos instantes, que se tapen los oídos y que piensen que todo eso que veían a través de la vista, a través de los oídos, sí, es falso, ¿no? O sea, que duden del testimonio de los sentidos. No es menor eso, no, ¿verdad? No es menor, ¿eh? Eso es lo que hace Descartes, ¿no? Cerremos los ojos y pensemos que todo lo que está todo falso. Eso es falso, ¿verdad? Todo lo que oímos es falso, ¿no? Obviamente nos vamos a quedar sin el celular, sin Facebook, sin Twitter, sin, ¿no? Y además dice algo además, ¿no? Que cuando uno razona se equivoca, dice, ¿no? Sobre las cosas más sencillas. ¿Y cuántas veces le hemos errado en un razonamiento? Hemos sacado una conclusión equivocada. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, voy a dudar no solo de los sentidos, de lo que veo, lo que oigo, lo que toco, sino además de los razonamientos, de las conclusiones a las que llego, ¿verdad? Sí. Es realmente un revolucionario, porque hay que jugarse hasta ese extremo, sí, llegar hasta ese punto, ¿no? Bueno, te digo que Gustavo, sí, se comunicó para decir, primero existo y después dudo, y manda saludos. Primero, o sea, existo y después dudo. Claro. ¿A dónde llevó este tema él? Bueno, recorrió el camino inverso de Descartes, porque ¿sí? Descartes, en la medida en que duda de sus sentidos, también duda de su cuerpo y de su existencia, porque veo mis manos, veo mi cuerpo, pero como estoy dudando de mis sentidos, y mis sentidos me engañan muchas veces, ¿no? Las ilusiones, claro, ópticas, dice Descartes, bueno, voy a dudar de lo que veo, dudo de mi cuerpo, de mi materialidad, y también dudo de lo que pienso. Bueno, llega a decir que todo pensamiento que atraviesa su mente se puede poner en duda. Otra que paralizante es eso, ¿no? Es más que paralizante. Bien. Pero es una duda productiva. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Pero vamos a la muerte, sí, porque la muerte siempre tiene su encanto, digamos. Sí, sí, sí. Entonces siempre estamos en la primera hipótesis de la muerte de Descartes, que yo enseñé durante 30 años de docencia o más. Enseñé siempre lo mismo. Dije, bueno, lo que pasa es que el pobre Descartes se murió porque se tenía que levantar a las 5 de la mañana, atravesar todo el palacio en pijama para darle clases a la reina Cristina en la biblioteca. Entonces, tomó tanto frío allá en Suecia, sí, en el invierno sueco, que se murió de una pulmonía, pobre Descartes. Nos quedamos sin filósofo. Eso lo enseñé yo toda mi vida y mis colegas lo deben enseñar en la mayoría de los casos. En 1980 aparece un historiador y médico alemán, Eike Pies, que en la Universidad de Leiden halló una carta secreta del médico que atendió a Descartes, que se llamaba John van Vullen, en la que describía el detalle de su agonía. Y allí, curiosamente, los síntomas presentados, náuseas, vómitos y escalofríos, no eran propios de una neumonía. Tras consultar a varios patólogos, Pies llegó en su libro El homicidio de Descartes, que yo no lo he podido conseguir, aclaro, que la muerte se debía a envenenamiento por arsénico. Ah, bueno. Ahí se complicó la situación. O sea, ¿no? Que Descartes. O algo de lo que no dudó y lo embromaron. Pero se puede dudar de esa carta también. Se puede dudar, sí, claro, se puede. Pero. Este investigador, este Eike Pies, llega a esa conclusión. Escribe un libro que se llama El homicidio de Descartes, y en esta muerte entonces habría intervenido algunos poderes ocultos que lo envenenaron al pobre Descartes con arsénico. Ahí viene lo del crimen. Exactamente. Ah. Este crimen, ¿verdad? Duró. Fue un crimen casi perfecto porque duró este encubrimiento más de 300 años, ¿no? Murió, sí, en 1596 murió en 1650 y esto se descubre en 1980. O sea, 330 años, sí, el crimen estuvo encubierto hasta que este... ¿Y se acepta esta...? Bueno, es una línea que ha aparecido, ¿no? Porque el hombre estudió, descubrió un documento, que son esa carta del médico que lo atendió durante su agonía, y constató que los síntomas, no eran de vómitos y otras convulsiones, no correspondían a una pulmonía. Entonces allí aparece esta nueva cuestión. Esto es una anécdota post-mortem. Varios años después, Francia pide la repatriación de los restos de Descartes, ¿verdad? Porque en 1650, ya por 1660 y pico, para buscar los restos. Entonces lo exhuman, ¿no? Pero resulta que cuando lo exhuman, el embajador de Francia en Suecia pidió que le cortaran el dedo índice de la mano derecha, porque quería quedarse con el dedo que había escrito la frase "pienso luego existo". ¿Quién pidió eso? El embajador de Francia. ¿Pero qué? Y ya que estaba el capitán del pelotón de soldados franceses, se quiso quedar con la cabeza. O sea, que le sacaron la cabeza de Descartes, el cráneo, y le pusieron el cráneo de otro finado. Así que llegó a Francia, pero no era todo Descartes. ¿Y esto es cierto? Sí, sí. Y después ese cráneo deambula por Europa, en varios anatomistas y estudiosos lo tuvieron, ¿no? Bueno, el asunto es, este crimen de Descartes duró 330 años. Sin embargo, el crimen de Descartes, o el asesinato de Descartes, se sigue perpetuando hoy en día. ¿Por qué? Tenemos que esperar a la pausa. Le decimos a Gustavo, la rompió Gustavo acá, que es el que dijo "existo y después dudo". Sí. Dice, pero si dudo de mi cuerpo y mi existencia, quiere decir que ya existo. Si no fuera así, ¿cómo podría dudar? La dejamos. Bueno. Último bloque de este encuentro con el profesor Luis Maceda. Leemos esto escrito por Renato Descartes en 1637, lo escribe en Holanda. Discurso del método, cuarta parte, duda. Pero, dice, deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de hecho esto, no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, que esto lo leíamos hace un ratito, aún acerca de las más sencillas cuestiones de geometría y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Y nos queda, claro, una lectura más. Bueno, porque estos son textos, esto es un texto de Descartes, ¿no? Nosotros nos sirve porque seguimos yendo un poco más a fondo sobre por qué él plantea esto de la duda, ¿no? Claro. Que está claro que es un método. Seguro. Y dice él que incluso se puede dudar de los pensamientos. Pero, dice Descartes, si yo dudo de mis pensamientos, es porque evidentemente existo. O sea que a partir de la duda, del pensamiento, llega a la primera verdad. Pienso, por lo tanto, existo, ¿verdad? Esa es la primera verdad. Entonces la duda pasa a ser un recurso que Descartes utiliza para llegar a la verdad, ¿verdad? Sí. Ahora bien, decíamos nosotros, el crimen de Descartes, asumiendo la hipótesis del crimen, estuvo oculto durante 330 años. El crimen, digamos, puntual, que terminó con su vida. Sin embargo, hoy día, Descartes sigue siendo asesinado. ¿Por qué? Porque se sigue perpetrando cada día el asesinato de Descartes en este siglo XXI, ¿verdad? Por eso podemos decir que es un crimen casi perfecto o casi perpetuo, ¿verdad? ¿Con qué nos encontramos hoy día? Nos encontramos con el poder de los medios masivos de comunicación, con el poder de las redes, que penetran en nuestra subjetividad, y ese poder se apropia de nuestra subjetividad. Hay un filósofo argentino, León Rosichner, que dice: nunca hubo un poder tan bien organizado, voraz y despótico como el que está apareciendo ahora. Nunca hubo tantos instrumentos de destrucción, tanto control, tanta sujeción de la subjetividad. No puedes imaginar siquiera, porque el imaginario viene de afuera y se mete en vos. Aquí alude al poder que los grandes medios de comunicación, y cuando digo los grandes medios de comunicación me refiero no solo a la televisión, al cine, sino también a las redes, a Google, a Twitter, a Facebook, a Instagram, todas, que penetran en nuestra subjetividad y la tratan de conquistar. Dice este filósofo que ni siquiera le permiten imaginar al hombre con autonomía, porque ya está todo pensado y ya está todo imaginado, ¿verdad? Pero además, este control no es, digamos, solamente el control, un control intelectual, si se quiere, o político. Sí. También es un control económico. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresás a Twitter o ingresás a Facebook o ingresás a Instagram, ¿verdad? O a Google, muchas veces tú aportás datos personales, ¿verdad? Sí. En esas redes. Y entonces, las grandes empresas, vuelvo a repetir, Google, Twitter, Instagram, Facebook, usan esos datos. Los datos personales son oro. ¿Por qué? Porque a partir de esos datos personales, esas empresas transnacionales pueden ofrecernos productos y servicios para que nosotros consumamos. Entramos al mercado, nos entran al mercado. Exactamente. Nuestros datos son oro, valen oro, porque a través de esos datos nosotros pasamos a ser consumidores, o sea, se nos ofrecen productos y servicios que pasamos a consumir. Por eso uno, qué sé yo, busca un viaje a Buenos Aires y a los dos días le aparecen en el correo o en otras redes un montón de ofertas de viaje. Por ejemplo, para dar un ejemplo mínimo, ¿no? Me pasó hace poco. Aparecen 10, 20, 30. O sea, yo estoy aportando datos y a partir de eso me empiezan a vender cosas. ¿En cuánto se vendió Twitter? No, ahora parece que no se vendió. No se vendió. Bueno, pero ¿cuánto vale Twitter? ¿Cuánto vale Google? Sí. ¿Cuánto vale Facebook? Miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque son un gran negocio. Están comprando los datos. Exactamente, porque nuestros datos personales son oro. O sea, no solamente un control intelectual, también es un control intelectual, un control político, pero además tiene que ver con el gran negocio que gira en torno a las redes, ¿verdad? Es para el negocio. Exactamente. Déjame decir que escribe desde Melo, Rafael, dice: excelente programa con el colega docente de filosofía. Y sí, Descartes, un revolucionario. Qué necesario es cuestionar. Y manda un saludo desde Melo, Rafael. Víctor dice: antes de ser un ser, cuando soy una revelación, es porque existo, no soy una invención. De eso no puedo dudar. Y por ahí quedamos con los mensajes. Porque hay otro, pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, sí, sí, ¿verdad? ¿Está todo perdido? No, no está todo perdido. Hay un resto de libertad. O sea, hay peleas que nosotros podemos dar. Hay, digamos, una posibilidad de resistir. Sí. ¿Verdad? Como hizo Descartes, frente a los poderes establecidos, y establecer la duda, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando nos piden datos o información acerca de nosotros, por ejemplo, decir que no, sí, que no la vamos a dar, sí, ¿no? O sea, o tratar de dar la menos información posible, ¿verdad? Y muchas veces las opiniones, vos preguntás, pero ¿y quién te dijo? ¿Por qué decís eso? ¿O quién te dijo? Yo lo vi en la televisión, claro, diciendo, no me lo discutas. Bueno, claro, se puede dudar. Se, ¿no?, puede dudar. Se puede dudar. Se debe dudar. Se debe dudar. Esa es una cuestión, digamos, un desafío ético y, sí, y político frente a este avasallamiento de la subjetividad y este convertirnos en un objeto, sí, digamos, en esta cosificación que a través de las redes se nos impone, ¿verdad? Y yo creo que esta actitud de Descartes, esa actitud de desafío al poder, sí, nosotros debemos tomarla porque no todo está perdido y porque nosotros tenemos el deber de seguir resistiendo, ¿verdad? Ahora, parte de que vos tenés que tener confianza en lo que vos sabés, lo que vos, por la experiencia que hacés de vivir nomás. Digo, porque no es que vos dudás para después quedarte esperando que llegue otro para dudar también, sino que con la experiencia que vos tenés, con lo que vos conocés, que todos sabemos cosas, todos hemos experimentado, entonces vos podés decir, no, esto no, porque de esto no me sirve, por esto otro. Vos tenés elementos. Sí, también hay que procurárselos, ¿verdad? También, también. Porque el mercado y el consumismo tiende a embrutecernos, ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es importante que cada uno trate de formarse, trate de tener un espacio propio, ¿verdad? Sí. Y que por lo menos 20 minutos o 15 minutos antes de dormirse abra un libro y lea. Y piense, y tenga ese diálogo interior entre él y el libro que está leyendo, sí, ¿verdad? No en cualquier formato. No dejarse llevar de la nariz. Exactamente. Que pueda apagar el celular, el televisor, la TV cable, Netflix, toda esa parafernaria, y que tenga un momento de intimidad en el consigo mismo, que abra un libro y que lea una carilla, dos carillas, pero que tenga esa posibilidad. Porque eso, hace muchos años me dijeron esto, si uno antes de dormirse lee una página, es que no te vencieron. Es que no te vencieron. Si cuando llegas a la cama te acostás y te dormís sin leer nada, entonces sí, te ganaron. ¿Verdad? Leyéndolo en un libro. Yo en puedo leer libro. En el celular. También sí, claro. Sí, pero tiene que ser un libro lo que lees. En un libro. Si no, vos abriste en, ahí en cualquier te forma, lleva. Claro. Te lleva para cualquier lado. ¿Es aplicable la voluntad a cada persona? Y yo creo que sí, ¿no? Digo, pensando en aquella definición de filosofía de la voluntad, ¿no? De la razón que tiene cada ser pensante, ¿no? De actuar según las razones o motivos que tenga para ello. Sí, yo creo que sí, digamos. No vamos a caer en el voluntarismo, pero yo creo que tenemos que apelar a la conciencia de que hay un resto de conciencia que está en disputa, digamos, sí, ¿no? Por algo nos presionan, por algo nos avasallan, sí, porque tenemos todavía la posibilidad de resistir, ¿verdad? Sí. Tenemos la posibilidad de resistir. Y ojo, porque el mercado no, nos quiere embrutecer, nos quiere brutos, sí, digamos. Sin duda, le servimos, ¿verdad?, brutos. Exactamente. Bueno, excelente conclusión, dice Yamandú de Sayago. Ese es el camino y el que aconseja el profe. Reprogramarse, genios, dice Yamandú. Bueno, tenemos que terminar. Bueno, Alberto, le leemos el mensaje a Alberto. No se puede dudar de todo permanentemente, porque paraliza. Y ante la duda o certeza, se debe optar por la certeza. sea correcta o no. No hay imperio ni heroicas resistencias ante ellos que puedan producir algo sin certezas. El imperio romano y sus progresos, el imperio romano y sus progresos, el imperio español y sus progresos, el otomano, el yanqui, etcétera, no hubieran llegado a nada sin certezas, aunque éstas fueran equivocadas. Con mitos, con religiones, se apoyaron estos colectivos para sus hazañas. Se apoyaron en creencias, en la fe en algo, y no en la duda, construidas esas creencias y mitos en los medios de comunicación de la época. Templos, iglesias, mezquitas, radio, televisión, reyes, redes, educación, etcétera. Daría para conversar bastante. Mucho más. Pero tenemos que dejar. Después leemos los mensajes que hayan seguido llegando. Gracias, profesor Luis Maceda. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.